Aunque te enamores otra vez, mi vida, aunque tengas todo, aunque seas feliz, aunque te amor, querrás tú saber de mí nada más.